hace perder la cabeza. Esa muchachita de los labios rojos me hace sufrir, me hace llorar, me hace perder la cabeza. Me hace perder la cabeza.